Sí, las acreditaciones van a arrancar a las 14 horas y la primera mesa de expositores va a arrancar a las 15 horas. También quería contarles que a las 11 de la mañana va a haber una conferencia de prensa en el que estarán algunos de los disertantes que ya estuvieron llegando a la ciudad de Viedma para también comentar un poco de qué se trata estas jornadas. ¿Podríamos contar, saber quiénes son algunos de los que vamos a tener el gusto de escuchar por acá? En el día de hoy hay personas que están viniendo de Buenos Aires, de Tandil, de Alto Valle, de Comodoro Rivadavia, de Tucumán. ¿Vos querés que te dé algunos nombres? Claro. De Alto Valle nos va a estar acompañando Ana María Ciuffi y Diego Rodil, que son, Diego es del INTA Alto Valle y Ana María Ciuffi es de la Pastoral Social de Alto Valle. Van a venir dos chicas, Tamara Perelmutter y Virginia Toledo, que son doctorandas de Ciencias Sociales de la UBA. Y después en el día de mañana quienes van a estar disertando, los abogados ambientalistas, es Mariano Aguilar, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, y Federico Aliaga, del Grupo de Reflexión Rural, entre otros, Los horarios son siempre de tarde, ¿no, Paula? Martes y miércoles, o sea, hoy y mañana van a arrancar a las 15, como les decía. Y el día jueves la actividad es de mañana. El día jueves la actividad es distinta porque se plantea en modalidad de taller, para que todos los asistentes, nos reunamos en pequeños grupos y podamos trabajar respecto a lo que aprendimos, lo que debatimos y charlamos en el día de hoy, lo que se charlará en el día de mañana, ponerlo, en práctica en modalidad taller. Paula, ¿cómo podríamos poner en sencillo esto de Congreso Procesal Ambiental para la gente que nos está escuchando? A ver. Bueno, en realidad esta actividad, estaba en agenda hace un tiempo desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, pudimos concretarla este año. Y la idea, tiene como dos partes este congreso. A ver. Primero y principal es, que es lo que se va a abordar el día de hoy, es darnos un pantallazo de la situación socioambiental general, del planeta en general, abordando cambio climático, por ejemplo, pero está haciendo foco en la situación particular en Argentina y en Río Negro. Por eso algunas participaciones de gente de la provincia. Sí. Y ante esa situación, una de las tantas herramientas que puede haber desde lo jurídico, desde lo jurídico, lo legal, que muchos de nosotros o la mayoría de la población desconoce, que están al alcance de la mano para hacer una denuncia. Mañana va a estar a cargo, toda la jornada de los especialistas, de abogados ambientalistas, o especialistas en la temática. Que no solamente lo van a abordar desde lo teórico, sino que también nos van a contar experiencias que ellos han tenido en distintas asambleas o en distintas comunidades de, cómo se ha procedido, por ejemplo, ante algún recurso ambiental. Está bueno. Me imagino que muy en el debate estará el reclamo para que vuelva a ser ley la conocida ley anticianuro en la provincia de Río Negro, ¿no? Claro, perfecto, sí. O sea, todas las, yo creo que sí, que va a surgir en el debate. Eso como, otras tantas cuestiones que tienen que ver también, a qué estamos dedicando la tierra, el agua, a qué usos los estamos destinando. Y la idea por eso también es que participe gente, especializada en el tema, entre comillas, pero también público en general. Nosotros estuvimos haciendo la invitación en los quintos años de algunas escuelas secundarias, en universidades, y público general. Claro. Estaba pensando que, es de interés para de todos, ¿no?, el tema, pero en particular acá tenemos dos carreras, en la Universidad Nacional de Río Negro, Ciencias del Ambiente y Derecho, que estarían directamente totalmente involucradas, ¿no? Sí, totalmente, se mandó la invitación también, sí. Sí, es muy importante que los chicos que se están formando puedan siempre recibir, digamos, una formación extra curricular, digamos, y desde otro punto de vista. También nos van a estar acompañando representantes de comunidades originarias. Esa va a ser la tercera mesa o el tercer panel de hoy a la tarde, en el que, bueno, también eso es muy interesante porque nos van a dar desde sus cosmovisiones cuáles son las problemáticas socioambientales. Sí, entonces, así como estamos teniendo invitados desde lo más académico que te mencionaba hoy, que son porque están próximas a doctorarse, como también desde las comunidades se puede percibir o se viven o se concibe la naturaleza y las problemáticas socioambientales. Hay una vieja deuda del Consejo Deliberante de Viedma relacionada con la creación de la Carta Ambiental, que tiene muchas ciudades en Argentina y que Viedma todavía no la tiene. Seguramente una buena ocasión, ¿no?, para plantear este tipo de temas relacionados, digo, con el derecho, ¿no? Y el derecho se va conformando también a partir de estas cosas, de estas iniciativas, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros esperamos que este primer congreso que realizamos sea un puntapié inicial para el debate de otras cuestiones, como hoy me decías, o sea, a nivel de Río Negro, a nivel de Viedma, el tema del agua, que ha sido declarado, digamos, bien común, digamos, entre una de las ordenanzas, y seguir abogando, digamos, por esas cosas que no solamente tienen que ver con siempre lo decimos, eso en la asamblea, digamos, son problemáticas que no solamente tienen que ver con los árboles verdes y algo así bonito que queda como algo ingenuo, sino que tiene que ver, digamos, todo lo que vamos a tratar con prácticas productivas que no solo hacen, digamos, a lo ambiental, sino también a lo social, ¿sí? a cómo se vive, etcétera, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo se produce. Bueno, es bastante complejo. Entrada libre y gratuita, ¿no? Sí, totalmente, Paula. Bueno. Sí. Así que a partir de las 2:30 pueden ir a realizar las inscripciones y a las 3 de la tarde comienza la primera mesa. Bueno, si yo me pierdo hoy, por ejemplo, se puede ir mañana, ¿no? Una cosa sí, así, totalmente. No hay problema. Sí, totalmente. Bueno.